La excusa perfecta para sacarnos todas las dudas. La entrevista. Le anda burgando al arroyo y sus entrañas, con una pala en sus manos y una zaranda en el alma. Dos vicios le garroneaban, el del trabajo y su chala. El humo se iba para arriba, el hombre se iba para abajo. Forma de buscar el cielo, un camino y dos atajos. El Tito eligió el de espinas por entre Churquis y Cardo. De tanto palear arena, su corazón ya es de piedra. De granito es la coraza y de cuarzo las arterias. La mica brilla en sus ojos como brilla su pobreza. Cuando lo busque la muerte tendrá que meterse al agua, matar su perro orillero y cuerpearle a las mojarras. No podrá con mi recuerdo por más olvido que traiga. Abrazado a su zaranda, crucificado como Cristo en una siesta endiablada, entre sus manos abiertas bajo el sol y con su pala, como milagro de changas, dos callos como dos llagas, estigma de la pobreza, canto en boca de nostalgia, destino de sueños chullos entre pitada y plegada. Cuando el arroyo crecido le arrebata su esperanza, el ripio que es plata fresca para el sueño de mañana. Mientras pita dice el Tito, lo que es del agua El pago de San Lorenzo, donde duermen sus desvelos, le arrima para sus noches un pedernal y un yesquero y una guayaca de trapo para su tabaconero. De pronto Doña Esperanza me vino a ver una tarde. Me contó cosas del Tito pa' que las diga o las calle. Yo pensé pa' mis adentros será mejor que las cante. Cuando lo busque la muerte tendrá que meterse al agua, matar su perro orillero y cuerpearle a las mojarras. No podrá con mi recuerdo por más olvido que traiga. ¿Qué comienzo de entrevista? Le damos la bienvenida a Uyuni, este trío cordobés, ¿está bien que diga esto? Sí, ¿sí? Que ha llegado a Montevideo para mostrar su música. Gracias por estar acá, un placer. Bueno, muchas gracias. A los Juanes, Juan y Agustín, bienvenidos. Muchas gracias. Los tres. A Emiliano también, que charlamos un montón estos días. Y a Emi también, que está por ahí. Gracias por estar en Radio Pedal, un placer. Capaz que, como para conocerlos, justamente ahora estaba hablando con Emiliano del Salar. Cuando escuché el nombre del grupo, también pensé en el Salar ahí de Bolivia. ¿Es por eso el nombre del trío? En realidad viene un poco por ahí, pero no está ligado puntualmente al Salar. De hecho, no conocemos el salar, pero la propuesta del proyecto empieza siendo un dúo, que ahora se ha mutado a trío, pero bueno, el dúo lo integramos los dos Juan, y como venimos de experiencias musicales distintas y de lugares distintos, pero estábamos más en una dirección de búsqueda, estábamos como emparentados en la búsqueda y la intención como un reflejo, y eso fue lo que nos lleva a Uyuni, porque cuando llueve en Uyuni se forma un espejo entre el cielo y la tierra, y parece que el cielo también está en el piso. Y bueno, eso, el reflejo de dos cosas muy distintas pero que tienen algo en común, que eran nuestros nombres, esas cuatro letras nomás. Y bueno, de flayarla por ahí salió Uyuni, nos cayó muy en gracia, así que lo llevamos. Y ahora, bueno, ya hace un año más o menos que somos trío, que estamos laburando los tres, sonando los tres, y bueno, eso quedó como más una cuestión anecdótica, digamos, trasciende. Hoy ya va un poco más allá de eso que nos hizo buscar ese nombre, ¿no es cierto? Claro. Y tú decías ahora que venían como, no sé, de géneros diferentes o de otras trayectorias musical. ¿Qué pasó por ustedes antes de, no sé si elegir el folclore o el folclore los eligió a ustedes? ¿Cómo se llega a mutar y terminar como en este proyecto? Y yo creo que el folclore nos elige y nos junta, digamos. Principalmente Juan Murúa, el guitarrista, él viene de un círculo más cercano al folclore. Yo, Juan Poquito, vengo de un círculo un poco más cercano al rock, pero con una afinidad puntual en el folclore, de los intérpretes de rock y de algunos folcloreros más rockeros, por decirlo. Siempre me gustó mucho Divididos, que tiene un gran acercamiento al rock. Me gustó mucho León Gieco, que tiene un gran acercamiento al rock. Empecé escuchando folclore con Carnota, que es un folclorero re rockero. Y bueno, eso nos ha hecho encontrarnos en guitarreadas, en encuentros, en fogones, y empezar a tramar esto capaz que sin que nosotros mismos supiéramos que estábamos armando un proyecto, digamos. Nos juntó el folclore, la música, y por ahí fuimos. Sí, por lo general, digamos, a quienes también somos del interior, ¿no?, de una capital, de un país, es como que te llama, no sé, tenés siempre una conexión, por lo menos yo tengo una conexión muy interesante con el folclore, que algo me mueve o algo de mi identidad incluso, por más que escucho otros géneros, no sé, me moviliza, creo yo, la guitarra, la percusión, el bombo. ¿Ustedes eso cómo lo transitan ahora? Y yo esas cosas las veo como más pensando, ¿no?, en la infancia, ¿no? La música de la infancia, lo que uno cuando andaba por la calle, jugando, en la casa, en la radio, digamos, escuchaba eso, en algún lugarcito queda, y queda para no irse, ¿no? Yo personalmente me he dormido muchas noches de mi vida escuchando guitarras y al lado de fogones, ¿no? Mi madre es cantante y en su trayectoria hemos transitado mucho juntos ese camino, ¿no? Yo como hijo acompañándola, ¿no?, a esos espacios. Entonces creo que el folclore entra por un lado en ese plan, digamos, ¿no? Después, creo que en Argentina, principalmente, hay unas ganas de seguir generando, ¿no?, esa música. Esa música se siga haciendo y hay mucha información también que anda rondando. Y como dice Juan también, hay proyectos de otros géneros de música, como el rock o también el tango, creo, o el jazz. Siempre en algún momento tocan alguna parte del folclore, ¿no? Algún repertorio folclórico, haciendo arreglos, lo que sea. Entonces, me parece interesante también nosotros como, cuando nos pusimos a cranear Uyuni, ponernos, lo que nos lleva a eso es el mensaje, más que el género del folclore, es el mensaje. Y en eso el folclore tiene mucha información, digamos, habla mucho de las cuestiones sociales, culturales. Entonces ahí también hay una beta que a nosotros que somos un poquito más actuales, digamos, que más jóvenes, nos sigue pegando ese el género, ¿no? Nos sigue atrayendo y cautivando, ¿no? Sí, además, digamos, el folclore siempre ha tenido en realidad una intención política, ¿no? Claro. Digamos, podés tomar otro género, pero el folclore, digo, en las etapas de dictadura, por ejemplo, tuvo ciertos roles en ambos países. O sea, siempre ha tenido como una importancia. Sí, un poco y un poco. También hay un folclore así muy que se detiene en lo paisajístico y en las relaciones de pareja y en los desengaños y esas cosas. Y el folclore un poco más de mensaje ha sido ocultado y se ha como llevado más hacia adelante, más se ha difundido un poco más una rama de folclore así más paisajística. Y hay una en zona, lo que Juan decía, hay una creencia popular de que es eso, de que es una música de viejos, que ya quedó. Y nosotros seguimos como pueblo teniendo cosas para decir, y en el folclore hemos encontrado el respaldo y el refugio para decirlo, y el acompañamiento, porque somos muchos y muchas las personas que hacemos folclore y que estamos llevando adelante esto, que laburamos con esto, que nos acompañamos, que creemos en los mensajes, en los encuentros y en la música, ¿no es cierto? ¿Hay un grupo de músicos jóvenes de folclore en Argentina? Hay muchos grupos de músicos jóvenes en Argentina. Hay una camada de gente de alrededor de 40 años que está explotando. Está laburando muy bien y comparte, y son pares nuestros, son maestros y maestras que están súper abiertos y que la están luchando mucho, porque hay camadas un poco más mayores que están instaladas en el espacio, y también hay algunos artistas que fueron emergentes hace unos años y están llevando la soga, pero abajo de ellos somos muchos los que estamos metiéndole, y eso, una generación de cerca de 40 años más o menos está. Hay grandes exponentes: José Luis Aguirre, Ramiro González, Paola Bernal, Mary Murúa. Hay grosos y grosas, muy grosos y muy grosas, digamos, que la pelean porque es difícil. ¿Quieren nombrar algún otro? Pueden nombrar. Agustina Iñaki. Sí, bueno, más, estamos hablando más que todo de artistas de Córdoba. Ángela. Nadia. Ah, claro, Nadia Larcher. Nadia Larcher. Sí. Bueno, Les Dura Tierra también. Ellos tienen un gran acercamiento. No hacen puramente folclore, pero tienen un acercamiento muy, muy, muy, muy hermano. Y ellos también están rompiéndola, están con todas, digamos, re en una. Ustedes que justo están planteando esto del mensaje, ¿no? De también como quedarse en este género por pensando en el mensaje. La situación que vive es súper compleja Argentina. ¿Eso cómo se refleja dentro del ambiente musical, ¿no? Del folclore, de los encuentros. ¿Notan algo diferente o cómo se vive eso? Y bueno, justamente se viene esta charla en este viaje que estamos haciendo, se viene a seguido, a colación. Hoy en día han crecido mucho los espacios de autogestión, los encuentros, como que como dice Dura Tierra, ¿no? Las canciones serán las trincheras de nuestros días, ¿no? Y estos días justamente están necesitando esas trincheras. Y particularmente en Córdoba, creo que es una ciudad en la cual ha podido sostener, ¿no?, los espacios culturales en gran parte, más allá de la presión del gobierno, justamente por este amuchaje, digamos, ¿no?, como se dice allá, que es reunirse, abrazarse y generar cosas entre todos para sostener los espacios, sostener los proyectos también, y también seguir en el ruedo de seguir cantando, actuando, componiendo, lo que sea, ¿no? Particularmente allá hay encuentros nacionales que se hacen de arte, ¿no?, de interdisciplinarios, en el cual hay... es una vez al año, como por ejemplo el Encuentro de San Antonio, que siempre nos reúne, y para nosotros es un ritual, ¿no? Estar en San Antonio, que es ahí cerca de las sierras de Córdoba. Son 3 días que se viven ahí y vas a compartir, a cantar, a colaborar. Se levanta un baño, digamos, para el siguiente encuentro. Vienen todos los artistas gratis a tocar. Bueno, un montón de cosas que... Nosotros decimos es el país que queremos tener, pero solamente por 3 días, digamos, ¿no? Claro, lo sí, tenemos por sí. tres el días. Ideal, claro. Claro, el ideal. Y esos lugares son los que siguen sosteniendo las ganas de hacer cosas, ¿no? Entonces, también cuando hemos venido acá a Buenos Aires la semana anterior, vimos eso. Hemos tocado en espacios culturales que están, o que se han gestado después de que Macri asume el gobierno. O espacios que han cerrado y se han mudado a sus casas a seguir manteniendo eso para que el arte siga vivo, ¿no? Un poco por ahí. Sí, sí, eso nos encuentra habitando refugios, eso, trincheras, porque estamos en pie de guerra, digamos, ¿no es cierto? Es todos los días, es constante. Es salir a la calle y pelearla con todo, con el bondi, con la gente durmiendo en la calle, con los jubilados sin cobrar, sin medicamentos, y bueno, es como que todos los días sentimos un golpe más, porque es un ataque constante, y bueno, a eso le metemos trinchera, abrazo y canción. Hermoso. ¿Quieren hacer otra canción? No sé. Bueno, sí. Como quieran. Vamos a hacer otra chacarerita, ya que estuvimos hablando de compositores y compositoras. Te podemos hablar de las composiciones, qué canciones cantan. Dale. Totalmente, de una. Esta es una chacarera, viene a todo lo que estamos hablando, de José Luis Aguirre, que se llama La de Sin Tierra. Y bueno, en el mensaje ponen en cuestionamiento un montón de cosas que están sucediendo allá en Córdoba, que es que estamos con menos ya de un 3% de monte nativo que nos queda, todo talado por la soja, acaparado por la soja, y hay espacios todavía donde se sigue luchando, y hay referentes también de esa lucha, y una de las referentes es Ramona Bustamante, que tiene 102 años, Ramona. Y ha sido la precursora de generar todo este movimiento campesino que hoy en día se ha hecho muy grande y anda luchando y sosteniendo el monte, y cada vez somos más. Saben llamarle patrón. El señor se anda quejando de que la renta no alcanza para cambiar el importado, siempre le sobran finanzas. Mascando pues esta idea, medio inquieto como un potro, si soy yo el nacido y creo porque la tierra es del otro. Mi abuelo con un ovino gritaba viva Perón, yo grito viva los sin tierra y la agraria revolución. Ay, chiquita, la arrogancia de un hacendado juereño, alambrar tres cuartos y sierra, creerse de todo el dueño. Ahí vienen con topadoras, con la justicia halagueña, a voltear el rancho humilde de una gente lugareña. Chalay, lo que sabo yo, se ha de caer fácil un pino, pero un algarrobo no. Yo supe que una doñita sacó carpiendo a un gigante, que viva nuestra ña Ramona, la ña Ramona Bustamante. Muchas gracias. Qué intenso. Sí, la verdad que sí, eso define todo, qué intenso. Y la interpretación también. Les mandan saludos por acá. ¿Quién nos manda saludos? Coto Miotti. Coco Miotti. Le mando un abrazo. Sí, saludos de Villa María. Es. Gran exponente. Y que también lleven yerba. Le llevamos una Canarias. Coco Miotti, músico de un par de proyectos de folclore y de rock y de funk de allá de Villa María, toca con todo, es un hermano, lo queremos mucho. Un beso para el Coco. Gracias, Coco, por estar sintonizando la radio. Gracias por escuchar Radio Pedal, Coco. A full. Un poco lo decía Juan tú recién, las composiciones, que bueno, en este caso es una composición que no es de ustedes, pero ¿cómo mezclan eso? ¿Tienen composiciones propias? ¿Eligen algunas que sean...? Nosotros componemos, digamos, varias canciones personales, digamos, ¿no? Cada uno por su lado, pero claro. Uyuni se gestó en un principio queriendo hacer... estas obras de compositores y compositoras contemporáneas, ¿no? A estos tiempos. Gente que hemos conocido, gente que tenemos cerca y que a lo largo de un tiempo las canciones fueron apareciendo solas, ¿no? En estos lugares como en el Encuentro de San Antonio, en Las Peñas, ¿no? En todo lo que sucede en Córdoba. Y justamente Córdoba es un epicentro de folclore porque ahí está el Festival Nacional del Folclore, que es de Cosquín, ¿no? Y entonces hay un momento en el año en que toda Argentina se amucha en ese lugar y suceden cosas mágicas también, ¿no? Más allá de lo que es el festival, por detrás hay toda una banda de personas transmitiendo y compartiendo su arte, ¿no? Y en un principio, y sigue siendo así, queríamos homenajear un poco esa música y vimos un mensaje unificado, ¿no? En la poética, en las cosas para decir también, y aún andamos en búsqueda de eso, y siempre vienen llegando canciones nuevas, y nada, va por ahí. Lo del repertorio. Eso creo que va en... leo yo, ¿no? Doy como esa lectura en sintonía de esto de, bueno, son jóvenes, eligen el folclore o el folclore los elige a ustedes y además no retoman, digamos, escritores o cantautores del antes, digamos, del folclore, sino que toman los de ahora también como en esta nueva, no sé si ola o en esta nueva etapa. Totalmente. Sí. Como para dar otro vuelo, ¿no? También. Sí, sí. No dejan igualmente de ser referentes los primeros y las primeras compositores y compositoras del folclore. Los queremos mucho, seguimos aprendiendo de ellos y de ellas. Hoy tenemos esa necesidad de acompañar este proceso que está viviendo el género, ¿no es cierto? Eso también hay que militar el folclore, digamos, es necesario. Así que bueno, es como un doble, triple trabajo. ¿Ustedes a la hora de elegir composiciones se centran en Córdoba? ¿Quieren ser como una síntesis de la poética cordobesa o se amplían a toda Argentina, América? Hay muchas variables en el repertorio, ¿no? Analicemos cuáles son las... Vamos, vamos. Lo hacemos. ¿Con qué nos toparemos mañana, pasado mañana y el lunes? En gran parte el repertorio está basado en lo que es el noroeste cordobés y el norte cordobés, lo que es Tras las Sierras y bueno, también la zona de Pampa de Pocho, bueno, muchos lugarcitos ahí. Y también parte de repertorio de La Rioja, ¿no? Que es más que todo el repertorio que, digamos, las tierras que hemos transitado y donde hemos andado y hemos descubierto esa música, y hace un tiempo que venimos habitando esos lugares, ¿no? Y la música nos conmovió por ese sector, por esa región, digamos. Pero aún así hacemos composiciones de toda la Argentina, digamos. Las canciones nos llegan, y cuando nos llega el mensaje, llega. Por ejemplo, no digo Agustín, que es de Río Negro, del sur de Argentina, nos encontramos en Villa María, y hace un tiempo hicimos una gira por allá por el sur, y a orilla del Río Negro se tarareó un loncomeo, que es un género muy particular de aquella zona. El Agustín lo empezó a cantar y leímos la letra, escuchamos la canción y nos quedamos wow. Nos encontró esa canción, y ahí lo del lugar y la región traspasa, ¿no? Siempre tratamos de hacer de varios sectores, ¿no? De varias regiones de la Argentina, pero está focalizado en gran parte por lo que es Córdoba, ¿no? Sí. ¿Qué le falta al folclore hoy, o qué pretenden aportarle ustedes al folclore? Sé que están en un camino de descubrimiento recién, pero ¿por dónde van? Y faltarle, no sé si le falta nada, tiene mucho y es muy amplio. Yo creo que podemos aportar, seguir aportándole trabajo y eso en militancia, porque encontramos que en el folclore podemos hacer muchas cosas, como decía Juan. El jazz pasa por el folclore, el rock pasa por el folclore, el tango pasa por el folclore. Entonces, por ahí y vamos a jugar al folclore nosotros. Entonces, en ese juego van a salir cosas de los viejos folcloreros, van a salir cosas que vienen de otro lado, y que, porque también escuchamos mucha música muy distinta, y somos tres personas y estamos siempre curioseando, investigando, y esas cosas se notan en las versiones. Me parece que eso, proponer seguir haciendo folclore y mantener ese llama viva es nuestro aporte más significativo, digamos. También, perdón, tiene nuestra impronta. A raíz de la ejecución se ve reflejada la música que escuchamos, y ese aporte hace a esto súper enriquecedor, digamos, porque es un folclore con una mirada musicalmente tal vez un poco distinta. Desvergonzada. tocando el, sí, hacemos una cueca cuyana con bombo legüero, por ejemplo, y eso no se hace en teoría, no sé si en teoría o qué, pero como que los más tradicionales te dicen, no, ¿cómo va a tocar el bombo en una cueca cuyana? Y sí, nosotros lo hacemos, y además como arreglo, con que vamos ahí arreglando con él, esas cosas. Sí, sí, es muy mixto. Las cosas que se generan cuando llega el momento de elaborar un arreglo, hay muchas corrientes y también depende de cómo anda cada uno, ¿no? En ese momento. Hoy fue un gran día. Hoy fue un gran día. Ensayo. Hoy tuvimos un ensayo muy productivo. Que hacía rato no agarramos teníamos. Todas las canciones y le hicimos candombe. Agarró una fiebre uruguaya. Ay, Uruguay. Bueno, no se canta. No, siempre anda uno, viste, por ahí escuchando rap todo el día, viste, y anda con el groove a full y nos ponemos a tocar y se siente eso, viste. Y, sí, y por ahí yo estoy tocando ya todo un día y arranco los ensayos y tiro 300.000 notas. Después digo, vamos a simplificar un poco, viste. Y el Agustín por ahí viene escuchando, no sé, John Mayer y te grubea la chacarera con el plato, así, a full. Y bueno, todas esas cosas se permiten y se permite el claro. juego y eso me parece que ahí está la esencia, digamos. Ahí nos divertimos y utilizamos el folclore como eje, pero donde nosotros nos movemos en una zona de confort, digamos, personal, ¿no? Con eso, no tenemos ningún prejuicio. Así, bueno, si esto es así, tiene un compás de más y como se complica para el baile, ya hoy en día también eso va cambiando, digamos. Hay mucha gente que en el baile respeta la coreografía, pero ya también hay mucha gente que no, ¿viste? Y hay mucha gente que ya lo tradicional no le llega tanto, le llega si está, ¿viste?, variado, si tiene otro orgánico o si es más orquestal, y eso como que empiezan a traer esas cosas o el mensaje, la letra, digamos. Claro, si los fijos tampoco ya no tienen tanta importancia como antes, ¿no? Que antes era como, bueno, determinada tradición en lo musical, en lo bailable, claro, era como toda una estructura, ahora eso está desarmándose. Sí, totalmente, sí. Hay una especie de construcción también desde eso, ¿no? Desde el folclore y hoy en día también ya eso se está también un poco estudiando, digamos, en Argentina, digamos, ¿no? Se ve, hay academias ya de danza de folclore contemporáneo en el cual se plantea otro juego, y en las escuelas de música, que si bien en Argentina son pocas las escuelas de música popular o las universidades de música popular, ya hay un lenguaje sobre el folclore que se está trabajando y se está analizando, y el aprendizaje ya es distinto, ¿no? Lo tradicional no está tan instaurado, digamos, en la academia. Si vos vas a escuchar folclore, sí, las formas te enseñan, bueno, las formas son así, las zambes así, se toca así, se toca así, pero a la hora de arreglar o de componer siempre están todas estas corrientes como las del jazz, las del rock, permitidas, ¿no?, en ese juego. Eso es a mi percepción, uh-huh. un poco lo que sucede. Pensando en los instrumentos, que ustedes están hablando de los arreglos y demás, ¿qué le aporta el bombo a este que empezó siendo un dúo? ¿Cómo llegan a Agustín, digamos, o al instrumento que él toca? Y es como guitarra y bombo es parte del orgánico más tradicional. Ahí sí vamos un poco más a lo tradicional. Y fue también, nos encontró, como así como la canción que contaba Juan recién, nos vimos en decir, che, estaría bueno meterle un bombo, ¿no? ¿Y qué pasa si le metemos un bombo? Y bueno, y ahí empezamos a laburar con Agus. Y también dijimos, bueno, ¿qué pasa si metemos un piano? Y tocamos unos temas y un par de fechas con unos pianistas amigos, con dos pianistas amigos. Bueno, ¿qué pasa si metemos un bajo? Bueno, tocamos un par de fechas también con un par de bajistas amigos. En esto del juego en el folclore, estamos abiertos a que este orgánico mute ¿no es cierto? Y pero bueno, así la percusión fue como que se fue empezando a sentir que hay como una necesidad. Una necesidad. Totalmente, y sí. Llegó en un momento muy adecuado y se enriqueció de una manera muy adecuada también. Además de todo eso también está la amistad, digamos, por el medio, ¿no? Como que Agustín fue apareciendo de poquito. Me acuerdo que una vez no. Muy psicópata, iba apareciendo a todos lados. Sí, iba al súper. Sí, y estaba, salí de la góndola así, le miraba. Una vez en la universidad, en un acto, creo que era. No me acuerdo. Creo que sí. Y con un amigo de allá atrás la sierra que anda mucho por Uruguay siempre. Me invitaron a tocar y yo estaba solo con la guitarra, el Juan no estaba, y le digo, bueno, sumate a tocar el bombo. Bueno, y ahí fue como la primera. Después tocó, cuando estábamos tocando con Juan, ya lo invitamos de vuelta y ya quedó, y ya nos gustó el bombo, ya nos gustó el Agus también. Entonces lo ya se quedó y lo queremos. A mí me gustaron de siempre. Y sí, ahí nos pusimos... Poliamor. Codo, poliamoroso. Éramos una pareja de dos y somos una pareja de tres ahora. Una pareja bien pareja de tres. Nos encanta. ¿Cómo llegan a Uruguay? ¿Cómo se hace vínculo? Y en buena parte con Les Emis, con Emiliano y Emilia. Les Emis. ¡Muah! Hermosos. Bueno... Emiliano es de allá, de Nuestros Pagos, de Villa María, Córdoba, y hace un año que está viviendo acá. Y bueno, cuando estábamos en Villa María, laburamos juntos alguna cosita, organizamos eventos, algunas giras. Bueno, después Emi se vino para acá y... no seguimos laburando tanto, y hace tiempito conocimos a Emilia Siede, que también está por acá, y bueno, empezó a picar el bichito de venir a Uruguay el año pasado. Íbamos a ver si podíamos llegar hasta Paysandú, bueno, se nos puso complicado, lo dejamos de lado. Y quedó ahí, che, tenemos que ir. Y bueno, y ahora se fueron dando una sucesión de cosas. Emilia estuvo de gira por Córdoba el mes pasado, o a principios, a finales del mes pasado y principios de este mes. De ahí nos fuimos juntos para Buenos Aires y estuvimos un fin de semana ahí, en Capital y en La Plata, y de ahí nos vinimos para acá. Fuimos tramando toda la red, que es algo que... nos gusta llevar adelante y nos gusta incentivar mucho, que es una red de comunicación entre músicos y músicas, entre proyectos, porque es la manera de movernos autogestivamente, como nos movemos nosotros, a pulmón y remo nomás. Y bueno, eso está bueno, poder tener un vínculo con una persona de otra ciudad que vive en otro lado, que va a tu ciudad, compartís, hace musiquita, te come un asado, y después al otro fin de semana va a la casa de ese otro amigo y tocas allá, tocan acá. Bueno, eso es muy hermoso, y tratamos de incentivar mucho eso. Nosotros allá llevamos adelante un ciclo de música en vivo en el que llevamos un proyecto de afuera y armamos la fecha con un proyecto de Villa María también, porque también está muy rico la cantidad de músicos y músicas que hay en Villa María y en Córdoba. Entonces estamos siempre laburando a porque esa red crezca y entre nosotros tengamos más comunicación, más vínculo y podamos hacer más cosas, ¿no es cierto? ¿Cuándo se van a estar presentando acá en Montevideo? Vamos a estar mañana en La Fraterna. ¿Lo tienes ahí? En Solimar, Mañana en Solimar, sí, la Fraterna, viernes 18, mañana. Mañana viernes 18 en la Fraterna, junto con... Es un lugar re lindo. Emilia Siede, muy hermoso Lomas del Solimar. ¡Buah! Una golosina para el ojo. Es re lindo, sí. Es re lindo. Y el lunes vamos a estar en el bar Andorra. Tenía otra antes. Ah, ¿el sábado? Tengo otra antes. El... ¿No? Ah, está, está. No la dije nada. Entonces... Es todo muy dinámico. A ver, nos dicen por la cucaracha que el lunes. No, el lunes. El lunes en bar Andorra a las 21:30. Canelones y Aquiles Lanza. Canelones y Aquiles Lanza, exactamente. Canelones y Aquiles Lanza. Sí. Qué película. Acá. Qué película, las claro. Calles tienen esas cosas de Montevideo. Claro. Bueno, hoy estuvimos en la intersección Artigas y Artigas. Nos llamó muchísimo la atención. Bueno, una calle con ángulo recto. Claro. Sí. Bueno, queremos claro. A Montevideo. Bueno, a las dos fechas a partir de las 21:30 horas con... el acompañamiento mágico de Emilia Siede y sus melodías. Vamos a estar haciendo varias cositas juntas, mucha musiquita. O sea que la gente de la costa va a poder escucharlos. O sea, la todos se pueden aproximar ahí a la Fraterna, que está súper lindo. Arrimar ahí. Y el lunes a las 21:30 en el bar Andorra. En el Andorra. Que aparte hay otro bar enfrente, o sea que en ese lugar hay mucha gente siempre. O sea, en esa esquina... Le vamos a invitar a que vengan a escuchar nuestro concierto del bar de acá, de esta claro, esquina. Porque claro, porque y después nos cruzamos. Sí, porque el otro está bueno, o sea, esa esquina es muy linda, en realidad. Sí. Y porque, es verdad, esos son uno de los bares más concurridos de Montevideo, los dos que están en esa esquina. ¿No quieres abrir una brecha entre los dos? Tan importante. En fin. Un túnel podríamos hacer, ¿no es cierto? Sí, eso es muy Uruguay. ¿Pueden decir todos los avisos que quieran? No, estamos poniendo de acuerdo a ver qué tema hacemos. Ah, no. ¿Tienen alguna red social en que podamos ver sus trabajos y tenemos, sus lugares? Sí, tenemos redes sociales, nos encuentran en Facebook y en Instagram como Uyuni CBA. CBA es la abreviación de Córdoba, ¿sí? C, B larga, A. Uyuni, como suena, como el salar, Uyuni CBA es donde nos encuentran en las redes. Tenemos un canal de YouTube también, donde tenemos unas producciones audiovisuales muy bonitas. Se pueden suscribir al canal. Y prontísimo, pero muy, muy, muy, muy prontísimo, va a salir nuestro primer disco, que se va a colgar también en YouTube y en Spotify, pero todavía no lo tenemos, está en el laboratorio, se está mezclando. Ya hicimos nosotros todo nuestro trabajo, lo grabamos, lo corregimos y lo mandamos a cocinar a nuestro querido amigo técnico Rubén Ordóñez en la provincia de Córdoba. Y bueno. ¿Cuándo va a salir, Juan, entonces, sale el disco? En noviembre. En noviembre lo vamos a tener, ya estamos, prontito, sí. Estamos ¿van a volver ahí a presentarlo o están gestionando algo? Estamos con re ganas de volver a Montevideo, sí. O en el verano pueden venir, que se pone Rocha y se pone lindo. Puede ser, está bueno la zona de Rocha en el verano, he conocido, en algún otro verano he paseado. Pero sí, el año que viene vamos a volver a Montevideo, tenemos visita obligada, ¿no es cierto? Sí, claro. ¿Y con qué nos despedimos ahora entonces? Vamos a hacer una canción, la que dijimos que Agus había encontrado ahí en el río, Río Negro. Lo vamos a homenajear a Agustín, que ha hablado poco, entonces... Muchas gracias. Que hable de la canción. Se habló todo, Juan, poquito hoy. Sí. Hoy presento la canción, entonces. Bueno, el tema que sigue, entonces, es del mismo río, de Pablo Rosas, un compositor de nacido en General Roca, Río Negro, que no se llama más General Roca, se llama Fisque Menuco. Bueno. Es una pintura que describe el Río Negro. Que lo disfrute. Bueno, gracias. Voy a afinar antes porque... ¿Qué esperaban encontrar de folclore uruguayo? Y veníamos así, manija de murga y de candombe. De las dos cosas. ¿Tienen a los solimareños? Sí, también. ¿Sí? ¿Cita Rosa? Sí, también. Está, entonces está. Sí, sí, estamos. Es por ahí, no. Sigan escarbando por ahí. Sí, igual, perdón, sobre todo nos interesa, o por lo menos a mí en lo personal, recorrer las calles y ver el candombe de donde nació la murga. Hoy estuvimos en un ensayo de una murga, por ejemplo, y es increíble removedor. Porque tienen un swing a la hora de tocar y muy entonces hermoso. Van a andar por el Barrio Sur el domingo. Sí, sí. Bien. El domingo está en Barrio Sur. Sí, todavía entre sábado y domingo hay ensayos de cuerdas de tambores por casi todos los barrios. O sea, bien. Está Tristán Narvaja el domingo. Vamos a estar dando una vuelta en Tristán Narvaja. Ahí encuentran cosas que capaz. Ahí, interesantes. Hoy hicimos una pasadita por el Capurro y ya nos invitaron a unos ensayos de murga el sábado. Esa zona es muy murguera. Sí, es muy está en ebullición constantemente la murga ahí. Bueno, tal vez quito más tiempo. ¿Para qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Rumbo? No, ya está la fineta. Agustín le dimos Franco. Ah, le dieron Franco, bien. No, iba a venir y se va a sumar, seguro. Transparente de remolinos rascando el vientre de piedras negras y orillas calmas camino adentro de barda y chacra. Soy de este río y el río es mío. Soy de este río y el río es mío. Dorere, dorere, dorere, dorere, dorere. Las más lavadas, soltaste al cielo tus esperanzas, lloraste en lluvias disimulando un amor amando y desengañando. Soy de este río y el río es mío. Soy de este río y el río es mío. Flores blancas de los frutales eyacularon su aroma dulce para que en marzo toda cosecha preñada se duerma en las acequias. de este río y el río es mío. Soy de este río y el río es mío. Norere, norere, norere, norere, norere, norere, norere. Sentado estoy entre tamariscos. No tengo espera en el pensamiento, pero si vuelves será bonito. Mirarnos frente a frente en el río negro. Soy de tu río y vos del mío. Soy de tu río y vos del mío. Norere, norere, norere, norere, norere, norere, norere, norere. Gracias.